que intervienen, pues Pepelu, que son gente del barrio, también como otros, a ver si lo tengo apuntado, bueno, otros que son también gente del barrio, que quieren aportar su granito de arena, y todo, vamos, todo lo recaudado que sale en esos conciertos será para los encausados, que todavía nos quedan, por la cocinería de este alcalde que nos quiere manipular por luchar por nuestros derechos. Quizás, iba a comentarte, quizás el acto más llamativo que va a celebrarse en este fin de semana es una manifestación. Sí, va a haber, el primer sábado serán dos manifestaciones, en sí, son los sábados. Y la primera manifestación empezará primero con un homenaje a los encausados, a esos que todavía están pendientes de juicio, que lucharon por sus derechos y todavía les pretenden imputar delitos que realmente luchan por sus derechos y no es de justicia moral. Y luego, a partir de ahí, se hará una manifestación por el barrio. Y luego el siguiente sábado se va a hacer una manifestación ya de más de cara a todo Burgos, para que todo que se quiera sumar. Y eso, que se hará mucho más larga, que se hará hasta el centro, hasta el CIF se hará. Hasta la subdelegación del gobierno, vemos aquí en el programa. Sí, subdelegación del gobierno, sí. Y es eso, y para también más para los medios y demás, para que vean realmente que la gente del barrio quiere quitar a esa gente de esa culpa, de esa imputación, que no tiene sentido, porque está luchando por sus derechos, y luchar por sus derechos no es delito. Una de las preguntas que nos hacemos desde esta radio, desde Onda Expansiva, y que probablemente se hacen muchas personas en nuestro país, es cómo fue posible que un conflicto tan local, un conflicto cercano, en un problema derivado de la especulación urbanística que sufre Burgos, pero un problema concreto de un barrio concreto, pudo extenderse tan rápidamente y convertirse prácticamente en una cuestión, en un problema de Estado para el gobierno. ¿Cómo es posible que ocurriera esto en Gamonal? Realmente no sé cómo, no hay ninguna metodología concreta. Simplemente empezó la gente espontáneamente, empezó a salir, vio que no quería un bulevar, que estaba cansada de la situación actual, y que empezó a salir y se fue encontrando allí con sus vecinos, sin saber quién, que prácticamente quién éramos. Muchas veces cuando conocíamos a varias gente y nos dimos cuenta de que éramos nuestros vecinos, nuestros propios vecinos, los que estábamos protestando. Y a base de eso se fue sumando muchísima más gente y nos fue apoyando mucha más gente al ver la injusticia que se estaba cometiendo allí en el Gamonal, y el apoyo que recibimos desde todos los puntos de España. Uno de los eventos que desde la Asamblea de Gamonal habéis preparado es una concentración, una manifestación para el miércoles, y corrígeme si me equivoco, en la que se pretende hacer presión frente a las entidades denunciantes, frente a aquellas entidades o aseguradoras o oficinas bancarias que siguen imputando a los compañeros. Te escucho, sí. El miércoles queremos coger y hacer una presión a los bancos, una manifestación, porque todavía, después de todo lo que están haciendo, todo lo que están ganando, todo lo que están, son culpables de lo que está pasando actualmente con la crisis, lo que queremos hacer es meterles presión y que en España sigan viendo públicamente que ellos son los que siguen dando la cara frente a los que realmente a los reales, me saldrá el nombre ahí, a los que realmente están haciendo daño a este país, y son esos son los bancos, y queremos hacer presión porque siguen en el lado de, no me sale ahí, en el lado de los al lado de los encausados, quizás sí, están, siguen en en imputación. Siguen apoyando la imputación y los delitos que les acusan. ¿Cuál es la situación, compañero, y permíteme que te interrumpa, cuál es la situación de los encausados, del casi medio centenar de encausados, en torno a una cincuentena de personas, después de un año? Porque se habló de 17 detenidos el primer viernes, 23 después el sábado, y además han ido llegando diferentes multas administrativas. A mí me gustaría que le comentases a nuestros oyentes cuál es la situación de estas personas. ¿Se siguen enfrentando a un juicio? ¿Hay una posible fecha? Pues de momento no, la fecha no se conoce, tardará un tiempo, tardará un año, se ha pasado un año, esos juicios suelen salir de dos a tres años. Sí que han salido algunos de los juicios de a menores y demás, y sobre todo las multas, y las multas han sido, injustas, porque no coincidían ni fechas ni eso, simplemente han aprovechado la identificación de las personas que iban por la calle, y les han multado después, y con otra fecha, y impuntándoles el que han estado rompiendo contenedores y demás, actos vandálicos. Y los que están todavía pendientes de juicio, pues siguen pendientes de juicio, sin saber todavía nada, porque es un proceso muy largo y extenso, que todavía no tiene fecha de juicio. Una de las cuestiones también que nos lleva a reflexionar es, si recordamos, si echamos la vista atrás, el 17 de enero de 2014, Javier Lacalle, en una rueda de prensa convocada a toda prisa después de la celebración de un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Burgos, en el que se decretó la continuación de las obras del bulevar, pues esa misma tarde, en torno a las 7 de la tarde, nuestro alcalde nos sorprende con una rueda de prensa en la que, de forma inesperada, paraliza las obras. A pesar de que en una reciente entrevista publicada por medios de comunicación locales haya dicho que él no paralizó nada, que se encontró con un impedimento físico, bueno, quizás aquí la perversión del lenguaje es lo que produce estas situaciones de controversia. A mí me gustaría preguntarte, compañero, ¿qué hubiera pasado, qué crees personalmente que hubiera pasado si finalmente no se hubiese decretado la paralización del bulevar? ¿Qué hubiera pasado en Gamonal? ¿Qué hubiera pasado en nuestro país? Pues no se sabe, realmente no se llega a saber. Lo que sí que te puedo decir es que nosotros estábamos dispuestos a llegar hasta el final. O sea, no queríamos, de estas pocas veces que te juntas con un montón de gente y estás convencido de lo que estás haciendo. O sea, y no íbamos a ir de la marcha atrás. Eso es la única cosa que teníamos en mente. No hay para atrás. Y seguíamos adelante con las consecuencias que vinieran o viniesen, que no teníamos miedo, y seguir para adelante porque estamos con ese convencimiento de que es lo mejor para los vecinos, y teníamos la razón. Después de que haya pasado un año, otro conflicto también derivado de la especulación urbanística se ha visto salpicado de forma quizás tangencial el barrio de Gamonal, como es la Plaza de Toros, en la que, sin embargo, no ha podido detenerse este proyecto también dirigido por el Ayuntamiento de Burgos y también en el que está detrás pues la figura de Antonio Miguel Méndez Pozo. ¿Qué ha pasado en la Plaza de Toros? ¿Era realmente difícil? ¿No ha habido la suficiente movilización ciudadana? ¿Tú qué opinas personalmente? Como pasó en el bulevar, las manifestaciones previas a antes de que empezaran las obras y demás, no eran masivas, y de hecho cuando realmente se empezó ese jueves y ese viernes que estaban ya las máquinas dentro y esas cosas, es cuando la gente se sobresaltó y reaccionó. Y en la Plaza de Toros, al estar más alejada, no depende también solamente de lo que es el barrio de Gamonal. La Plaza de Toros también es algo de Burgos, de toda la ciudad de Burgos. Y se ha intentado hacer publicitar realmente lo que estaban haciendo, de la forma que lo estaban haciendo, y no ha habido la misma reacción porque diferentes opiniones, y me supongo que igual no nos hemos sabido expresar con claridad, o no ha habido un mensaje para llegar, para llegar a la gente de nuestros vecinos de todo Burgos. ¿Qué es lo que ha quedado en Gamonal después de que se haya cumplido un año del inicio de este conflicto? ¿Qué es lo que realmente ahora se respira en el barrio que hizo que todas las miradas, todos los focos, toda la atención mediática se depositara en un lugar tan sumamente concreto, un lugar tan sumamente singular que tiene nuestro planeta? ¿Qué es lo que queda en Gamonal después de un año? Hombre, en Gamonal lo que queda es un pozo de cambio. Es un pozo de cambio. No cambia de la noche a la mañana, pero sí que se han sembrado buenos cimientos para una nueva forma de pensar, de pensar de con los vecinos, de trabajar con los vecinos y no depender tanto de unas administraciones que están obsoletas y aparte que no nos representan ni nos apoyan directamente. O sea, lo que tenemos ahora es que sabemos que nosotros podemos hacer más cosas y nosotros hacer cosas para nosotros como barrio y nos identificamos más como barrio y nos conocemos más como barrio. Después de, como decíamos, medio centenar de detenidos, después de tener el barrio completamente militarizado por cuerpos de antidisturbios y después de sufrir represión, la lucha contra el Boulevard, compañero, ¿es una victoria? ¿Es una victoria pírrica? ¿Es finalmente una derrota? ¿Qué opinas tú personalmente? Pues no es un, es una pequeña victoria, pero no es una victoria de la lucha. La lucha queda muchos frentes, por desgracia, en abiertos, ya no solamente en el barrio, sino en muchos aspectos que también afectan directamente al barrio, como es el paro, como es la desigualdad, es un poco todo y la situación que tenemos de la presión y dictatorial que tenemos actualmente en este país. Con lo cual, queda mucha lucha por hacer, pero cada vez somos más fuertes y cada vez nos unimos más, que es lo más importante y donde reside nuestra fuerza. Es ahí una de las claves quizás de este conflicto de Gamonal. Para ir terminando, me gustaría que nos indicases dónde podemos encontrar quizás información, qué medios dispone la Asamblea que están aportando información para aquellos que no residen en Burgos o para aquellos que aun cuando residan pues no conozcan de primera mano estos acontecimientos, dónde poder buscar información. No sé si la Asamblea tiene algún medio, tiene un blog. Sí, tenemos un blog que es Asamblea de Gamonal, wordpress.com. Y también pueden mandar tenemos el periódico que lo hacemos en el ámbito local, también tenemos páginas de correo correos para que pueda mandar la gente opiniones, proyectos, cualquier tipo de información que quieran dar o simplemente peticiones, que son comunicaciongamonal171@gmail.com. Pues ánimo con el aniversario, como bien decís por allí, Gamonal ni un paso atrás, y que podamos ver cómo el barrio nuevamente se moviliza para tratar de esta vez pues de hacer un homenaje a la lucha vecinal y a los vecinos que todavía quedan encausados. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a ti. Venga, pues un fuerte abrazo y nos vemos. Alada en su lengua yo podía. bendita tú eres entre todos mis amores, y bendito es el fruto de tu vientre.